con máscara de amor cubres tu corazón, queriéndome ocultar tu cobarde traición. ¿Cuál es la razón para vivir así? Si existe una barrera hoy entre los dos, callas por temor, más habla tu expresión. El fuego del ayer es la ceniza de hoy. Tiene nombre al fin lo que hay entre los dos. Simplemente es infidelidad. Dime para qué seguir fingiendo nuestro amor si ya murió. Si con la lluvia como el barro se ablandó, truncando así nuestro camino a la felicidad. Infidelidad. Quizás mañana como el barro secarás, mas aunque seco siempre barro en mí serás. En el fondo de mi triste corazón. Las risas de ayer son lágrimas de hoy. La vida es así, si juegas con amor. El frío de tus besos y de tu mirar simplemente es infidelidad. Dime para qué seguir fingiendo nuestro amor si ya murió. Si con la lluvia como el barro se ablandó, truncando así nuestro camino a la felicidad. Infidelidad. Quizás mañana como el barro secarás, mas aunque seco siempre barro en mis sedas. Aquí en el fondo de mi pobre corazón. Infidelidad. Quizás mañana como el barro secarás,